En este mundo no quiero feliz. Y no te amo junto a mí. El que te llena de mucho dolor toda mi alma. Y dice, sería feliz si no te tengo junto a mí. Y que te llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar, yeah. Y que se escuche el grito de la ciudad. Y los amigos bien arriba. Bésame a mí, porque yo vivo, no sería feliz, pero que me abraces en tus sueños de amor. Ya que y la mano de la luna de los pies en este mundo no sería feliz, y no te tengo junto a mí. El que te llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día me estarás y la mano de la luna. Son tus ojitos los que me van a alumbrar. Es porque al amarte que yo descubrí y lo que significa amarlo, amarlos. Y así por el poder yo estoy estando aquí. Y que se escuche bien por eso que es.